Don't even look. アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Jigai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su programa Alianza Anime. Bienvenidos, gracias, gracias por ese recibimiento, muchísimas gracias. Un besotote, a todos ustedes un gran beso. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Alianza Anime. Me presento ante ustedes, para los que no me conozcan, yo soy DJ Aome. Y para los que ya me conocen, pues qué bueno, ¿no? Por mí. Qué bueno que ya me conocen. Ok, Areli, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, la verdad. Muy animada porque ya empieza la cuenta regresiva para el mes de octubre. Ay, y no sé por qué, pero aparte de febrero, me encanta el mes de octubre. No sé por qué, ¿verdad? Ya más adelante les contaré por qué me encanta el mes de octubre. ¿Y tú, Areli, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, mi querida Areli? ¿Qué haces aparte de andar paseando ahí en las premieres de animes, de películas y todo eso? Cuéntanos, mi querida Areli. Pablo Villa, hola, Pablito, muy buenas noches. Dice, hola, Ome, listo para escucharte por lo menos una hora. ¿Jikai? Bueno, me esforzaré para que esa sea la mejor hora del día de hoy. Ok, muchísimas gracias, Pablito, por estarnos sintonizando. ¡Camina! Para los que la conocen es Fercita. ¿Cómo que Fercita, Camina? ¿Qué pasó? No me gusta el Fercita. Mejor DJ Aome, ¿no? Y hasta hago la voz, ¿ya vieron? DJ Aome como enérgica. Dicrey, buenas noches, DJ Aome, buenas noches, Dicrey. aquí reportándome. Muchas gracias por reportarte. Un favor, acéptame al grupo de Face. Al parecer Alan no me quiere. Ay, que Alan. Es que no, de hecho yo cancelé tu solicitud, mi querido Dicray, la verdad. ¿Por qué no? Como que no te me hacías conocido y dije, ah, caray, ¿quién será? Pero ahorita te aceptamos. Ohio DJ Yaume reportándome una nueva emisión de Alianza Anime con DJ Yaume, llegando apurado de la prepa para escuchar la linda y dulce voz de la única e inigualable DJ Yaume. Ay, ay, ay, ay, ay, muchísimas gracias, mi querido Luchito Sama. Ya hasta me hiciste sonrojar. Qué lindo, muy amable. Un besotote, muchísimas gracias. Listo, Dicray, estás dentro del círculo de amistad de Alianza Anime. Fíjense que la señorita Winry Najar se reportó con nosotros media hora antes y aquí nos dejó un recado. Qué linda, ¿no? Eso me encanta, que no puedan asistir, pero se reportan y dicen, oye, hombre, pues la verdad no voy a poder oírte, pero pues muchos saludos, gracias y eso. Ah, eso me hace sentir muy, muy especial. Una ovación es más. Una ovación. Qué lindos, la verdad. Eso me hace sentir muy, muy especial, chicos. Que aunque no estén en la transmisión, la tengan presente y dejen su saludito para cuando yo transmita. En verdad, muchísimas gracias. Un besotote. Dice, saludos, DJ Yome, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Te lo escribo por aquí porque no voy a poder oír la transmisión. Voy a acompañar que va a un mandado, dicen. Y que respecto al tema, que le gusta la frase de Ash. Kimi ni kimeta, que significa yo te elijo. Y cuando dice a la carga, comenta la señorita Winrinager. Bueno, ya nos dejó aquí el primer aporte del tema del día que no he presentado. Pero déjenme terminar de saludar aquí a mis chicos de Alianza Anime. Keofargerus, Keofargerus nos hizo nuestro nombre en japonés, en escritura japonesa, ¿verdad? Keofargerus, muchísimas gracias, un besotote. Luego se las presumimos ahí en el Face. Melanio, Ohio DJ Aome, otra semana más aquí presente para oír tu siempre sexy voz. Ah, ah, qué Melanio tan caballeroso me salió. Y cada día me va provocando bajas pasiones. Ah, caray. Saluditos, comenta Melanio. ¿Bajas pasiones, Melanio? ¿Así como Teisuko-sama o cómo, mi estimado Melanio? Ok. Mi querido Kamina. ¿Qué onda, Kamina? Y nos envía una carita sonriente. Llegas tarde, Kamina. Yo llegué tempranito y nadie me saludó, apenas me están saludando. Mi querido Valente, hola bonita Fernanda, hola mi querido Valente, un besotote. ¿Ya cuántos años escuchándonos, mi querido Valente? ¿Tres o cuatro? La verdad no me acuerdo. Futabachan nos comenta, buenas noches, ex tocallita. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Aome, ¿cómo estás? Mi querido Marquitos Gómez, mi Sky anda mal, así que será de modo buenas noches. De este modo, buenas noches, comenta Marquitos Gómez. Bueno, pues te vamos a extrañar en el Sky, mi querido Marquitos Gómez. Nick Logan, alias y conocido en los bajos terrenos como el Lobito, dice: hola, hombre, la verdad no voy a poder oírte, pero nah, hoy sí te escucharé, dice. Y GKai, mi querido Lobito, muchísimas gracias. Un besotote, por cierto es chef, mi querido Lobito, es soltero, creo que sí eres soltero, ¿verdad, Lobito? Te estoy promocionando, aprovechando. Yo, Kamina, no llegué tarde, estoy con lo de él. Ah, ok, Kamina, se te disculpa todo entonces. Es que me está ayudando con mi imagen de aniversario para octubre. Ah, ok, perdón, Kamina, perdón, usted sigue trabajando. Melanie, es necesario describir esas bajas pasiones, DJ Yaume. Creo que si las digo, nos censuran el programa. Ah, caray, va a parecer el programa de hentai, ¿o qué, mi querido Melanie? Valente dice, como 4 años, ya 4 añotes, mi querido Valente, wow. Te voy a dar un premio cuando tenga dinero, mi querido Valente. Yo me acuerdo de ti. Yo también estoy muy bien, ya listísima escuchándote. Muchísimas gracias. Mayor de 18 años, dice Melania. Ok, dejémoslo así, Melania. Muchas gracias por la aclaración. Aquí en el Sky, Brian Valdés nos agrega. ¡Qué padre! Muchísimas gracias. Dice, hola DJ, yo me hola. Dice, siempre escucho tu hermosa voz. Me reporto, Oli. Hola Brian, muchísimas gracias por la hermosa voz. Listo, ya estás listo, mi querido Dicrey. Ya estás adentro del super exclusivo chat de Alianza Anime. Hora de los saludos sexys. Camina nos apoya, comenta Pablo Villa. No, a Camina no le gustan ese tipo de saludos, ¿verdad, Camina? Arely dice, pues estudiando para mi carrera y viendo anime y obviamente reportándome. Yo ando viendo anime, por eso no saludé antes. Ah, ok. Bueno, nada más por eso los voy a disculpar, chicos, porque estaban viendo anime. No hay nada mejor que ver un buen anime, la verdad. Aquí, que nos comente Lopito. Sí, es que soy chef. Ahí cuando quieran que les cocine, aquí estamos. Ok, mi querido Lobito. Pues ahí para la cena de aniversario, ¿no, Lobito? Me envías el presupuesto y que Camina pague. Mi querido Valente dice... Ah, ok. Un besotote. Y pues hace 2 meses que dejé de ser soltero, pero puedo tener amigas. Ah, ok. No, entonces, no, mi querido amigo Lobito, ya. Ya, con todo respeto, porque si no, me van a venir a golpear al rato. Ok, hola mi querido Carlitos Iván, un besotote, muchísimas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime. No soy Dulce Leiva, ¿verdad? Pero pues aquí nos estás escuchando, muchas gracias. Marquitos Gómez, buenas noches, nos comenta buenas noches aquí en el post. De hecho no he dicho el tema del día, qué bárbara, oh por Dios. Ok, el tema del día para esta noche de Alianza Anime es... ¿Cuál es tu frase anime favorita y por qué? ¿Y de qué anime es, no? También comenten, por favor, de qué anime es. Porque pues sí me sé algunas frases, pero luego no recuerdo de qué anime es. Ok, repito, ¿cuál es tu frase anime favorita y por qué, por favor? Vías de contacto aquí en el chat Alianza Anime en Facebook... Y en el Skype nos encuentras como DJ Aome 03, DJ Aome 03. Así de sencillo, así de fácil, ya estarás en sintonía de Alianza Anime. Y pues ahí nos comentas que, ok, fuera del aire. Ahí nos comentas pues que dice, aquí llegando, nos comenta Carlitos, aquí llegando después de atender a una humilde y sencilla petición de Kikyosama. Gracias, Carlitos. Dice que quería comida china importada y pues hay prioridades. ¡Ah! ¡Hay prioridades, eh! ¡Ándale, Carlitos, ya! Ya nos quedó claro que a usted le cae mejor que yo. Melanio Santaome, todo el mundo dice que tienes una bonita voz, una sexy voz, una caguayosa voz, etc. ¿No crees, DJ, que va haciendo tiempo que grabe ringtones? Y luego venderlos, podríamos sacar buen dinerillo. No, ¿cómo crees, mi querido Melania? ¿Quién va a andar ahí gastando dinero en un ringtone? Y aparte no sé qué podría decir en un ringtone. No, no se me ocurre nada. Pero nada, no, muchas gracias. Eres muy amable, mi querido Melania. Marquitos, ah, ok. Bueno, pues ese es el tema del día, chicos. Vámonos rápidamente con la primer canción, que es un autopedido mío para mí. Vamos con la primer canción que, pues yo digo que va muy de acuerdo al tema del día de hoy de frases animes. Vamos con Full Metal Alchemist, el tema de Ready Stengo. Vamos con este super, super opening. Pues enseguida regresamos ya para dar inicio, ahora sí, de lleno. Alianza Anime con DJ Aome. Bienvenidos, esto es el comienzo de la transmisión del día de hoy. En la número 1 y nada más, la poderosísima radio Anime Nexus GKai, comenzamos. Ok, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Claro que sí. Como diría Giselle. Oh, y siguen aquí aventando cohetes, ¿eh? Qué bárbaros. Bueno, están disfrutando, yo creo, el último día del mes de septiembre, porque ya viene el poderosísimo octubre. Ah, el poderosísimo octubre. Ay, octubre. Ay, ojalá. Ya está pronto. Bueno, vamos a ver qué nos comentan por acá. Ok. Oh, One-chan, ¿tienes un mensaje? A ver, ¿pero así con voz tierna o mi voz normal, mi tío Marquitos? One-chan, ¿tienes un mensaje? Tienes que leerlo. No me imagino, la verdad, grabando ringtones, chicos. super autopedido, ¿verdad que sí? Me quedo camina, muchísimas gracias. Sí, de hecho me estaba acordando que antes de ir a la escuela, yo veía mi capítulo correspondiente de Full Metal Alchemist. Estaba vistiéndome, arreglándome, y pues estaba ahí checando el capítulo de Full Metal Alchemist y ya, estaba padrísimo. Sobre todo el opening, ¿no? El opening 1 me encanta. Es de mis favoritos. Tiene mucho ritmo, tiene muy buena vibra, la verdad. Verdad, me quedo camina y pues muy buenos recuerdos me trae ese pedido. Ok, yo te compro todos los ringtones, DJ. Ah, muchas gracias, mi querido Melanio. Qué amable viene el día de hoy usted, ¿eh? Podrías decir Alianza Anime, la número uno. No, mi querido Carlitos Simón me va a demandar aquí, Nuyasha, por andar pirateando su eslogan de la radio. No, el nuestro es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Está padre, ¿no? También. Me echo porras yo solita, pero bueno. Mi querido Valiente. ¿Qué pasó, mi querido Valiente? ¿Por qué estás sonrojado? Dice, así como un poco tierno y cariñosa, pero te salió kawaii. Gracias, mi querido Marquitos. Muchísimas gracias. Sabes, DJ, si grabaras en Ringtones la frase "sé gentil, te haces millonaria, sé gentil". Bueno, no lo sé, mi cabelario. Vámonos rápidamente al Skype. Tenemos aquí nueva gente que nos está agregando. Muchísimas gracias, chicos, por agregarnos. Recuerda, si quieres estar aquí al aire, bueno, mensajear al aire, es DJ Aome03. Edwin FCO nos comenta: hola, apenas estoy descubriendo esta estación y me agrada mucho tu voz. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Pues bienvenido, esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Aquí hay muy buenos locutores, muy buena música anime, así que por favor escucha a mis demás compañeros de la radio. Lupita Flores nos agrega también al Sky. Muchísimas gracias, Lupita. Brian Valdés dice: DJ Oma, esta es mi frase. Ah, ok. Dice: todavía tengo sentimientos que no se pueden resolver con ese argumento. Aunque sé que he hecho todo mal, no puedo empezar de nuevo. Komabushi Aoharu Wright. Porque dice toda la verdad de cuando cometemos un gran error y no puedes esperar, no puedes empezar de cero. Ok, ya, muy, muy bonita frase, mi querido Brian. Gracias por compartirla con nosotros. Luchito Sema, agradecimiento a Kamina por los estupendos y grandes podcasts. Ya escuché 7 podcasts recientes y se nota. Ah, bueno, ahí te hablan, mi querido Kamina. Sí, la verdad es él el que me ayuda con esto de los podcasts, porque pues yo no puedo transmitir y grabar podcasts, se me caería la transmisión, y pues Kamina es el que nos apoya con eso de los podcasts desde que entramos aquí a Radio Anime Nexus, ¿verdad, Kamina? Mi querida DJ Yome, si necesitas compañía, bueno, como amigos, esperando las botanas del aniversario de Alianza Anime. Muchas gracias, mi querido Luchito Sama. Mi frase favorita, comenta DeCray, o monólogo de Toradora, dice: el amor es como creer en fantasmas. Nunca los has visto, pero no pierdes la esperanza. Creo que hay fantasmas en este mundo, pero nunca los he visto. No le creo a la gente que dice haberlos visto. Pienso de estas cosas del mismo modo. Creo en el futuro, me enamoraré, me casaré y seré feliz. Pero de aquello nunca antes he sentido eso por nadie. Me siento distante de aquellos que hablan de amor en este mundo. Eso es porque no puedo verlo. Minorin. Minorin comenta: en sí me encanta esa analogía, me da escalofrío solo escucharla. Oye, sí, yo ahorita que la estaba leyendo así, sí me dio escalofríos. Muy padre, está muy padre. Pablo Villa: no te preocupes por decir, por qué decir en los ringtones. Varios tenemos muchas ideas. Sí, ya vi. Mi querido Pablito Villa, gracias. Pero mejor ahí yo los escribo, si se da. Dice Areli: debí pedirlo, esa le iba a pedir, la del opening 1, para la próxima la pido. Bueno, ok, pero te la gané hoy, mi querida Areli. La canción de Full Metal Alchemist. Te puedo pedir que pongas la canción Innocent Blue de School Days. Un saludo a todos los radioescuchas. Creo que sí, mi querido Edwin, con todo gusto. Ahorita buscamos esa canción. Muy bonita canción. El anime no me gustó tanto, pero la canción está muy padre. Ah, ya. Ay, qué lindo, mi querido Valente. Dice: ya entenderás el sé gentil cuando leas mi post en tema del día, comenta Melanio. Ay, Melanio, ya me dio miedo. Dice: se están atrasando mucho. Que se está atrasando mucho últimamente con los podcasts. Pégale, Fer. ¿Verdad que sí? Para que se apure con los atrasados. Sí, ya vamos a tener que sacar el cinturón. O le voy a pedir a mi Onesama su látigo, para darle ahí unos latigazos a Camina porque no se apura ahí con los podcasts. Brian Valdés: otras frases, esta es de mis favoritas. Pienso que si el mundo es un desastre, entonces este desastre es causado por todo lo existente en este mundo. Kaneki Ken Tokyo Glow comenta Brian Valdés. Órale, está muy padre también. Más atrasará, comenta. Si habrá latigazos por atrasarse, más atrasará. Ay, a Camina le gusta que lo maltraten. Pues por ahí hubiéramos empezado, Camina. ¿Verdad? Ay, no, ya me ganaron ahí el saludo. Aquí. Bueno, ahorita lo coloco de nuevo. Ya me ganó ahí el saludo. Es que se me acabaron los Angelus, perdón. Ahí están. Ok, ahí está, otra vez Angelus, sonando. Areli, esa sí me la ganaste. Sí, Areli, te tuve que ganar esa. Y bueno, vámonos con más comentarios aquí del tema del día, que ya estamos aquí saludando y todo, pero no leo comentarios del tema del día, qué mala soy. Marquitos Luis Salvador, buenas noches, nos comenta buenas noches. Aquí pues ya hizo su saludo del Instituto Politécnico Nacional. Gustavo Mora dice: buenas noches DJ Yome, esta es una de las frases que me gusta del anime. Aquellos que disparan son aquellos que están preparados a ser disparados. Anime Code Geass de Lelouch Lampergev, comenta Gustavo Mora. Ah, sí, está muy... De hecho, hay muy buenas frases de Code Geass. A ver si ahorita nos comparten algunas, chicos. Mónica Rosas: la frase que me gusta mucho y que siempre recuerdo es la que dice Tomoyo Asakura, que si la persona que ama es feliz, aunque no sea conmigo, yo seré feliz. Bueno, es algo así, comenta Mónica Rosas. Ok, Mónica, gracias por comentarnos. Luis Salvador: mi frase favorita del anime, una de Kakashi Hatake de Naruto. Aquellos que rompen las reglas son escorias, pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que escorias. Ay, está muy buena esa frase, mi querido Luis Salvador. Muy buena. La verdad, un fuerte aplauso. Qué buena frase, la verdad. Pablo Villa, por cierto, mi frase favorita es la de Pikachu, pica pica, perdón, pero no tengo tan buena memoria. Ok, Pablito Villa, bueno, gracias por el intento. Melanio, ya empezó Melanio con sus... Bueno, este está decente. Dice Melanio, antes de comenzar el de Braille DJ, quiero reiterar mi fanatismo por el anime Hana Yamata, y del cual ahora he conseguido una app, una aplicación que dropea sonidos similares a los narucos que tocan las chicas. ¡Ah, caray! Pero bueno, Reina Ome, ¿qué pasó, mi querido Melania? ¿Cómo crees? Pero gracias ahí. Estoy seguro que todo el mundo está googleando las frases animes, por lo que voy a limitarme a nombrar las frases memorables de los animes de este año, las cuales recuerdo a la perfección. Ya comienzo a exponer mis frases hentai en breve. Ok, bueno, vamos a ver qué nos comenta Melanio más adelante. El Vago, saludos. Listos para escuchar tu linda voz, DJ Aome, mi querida DJ favorita, la cual quiero que sea mi canojo, tu canojo. ¿Y qué es canojo? Me quedo vaguito. Ah, Reina Aome, tú eres una reina de mis ojos, lloran por ti. ¿Qué pasó, mi querido Melanio? Cruz, no. ¿Cómo que una reina? Vas a ver, Carlitos. Y tú eres un rey entonces, de mis ojos lloran por ti. Mi querido Fargueros, para soportar el tema... Para aportar el tema. Quiero decir la frase de si piensas en una linda muerte, no es mejor pensar en una linda vida. Si piensas en una linda muerte, no es mejor pensar en una linda vida. Ok, mi querido Fargueros, muchísimas gracias. Con que tu querida DJ favorita, pues básicamente soy la única DJ, bueno, aparte del auto DJ aquí en Anime Nexus, mi querido vago, pero muchas gracias. Lo mismo me dice Kamina, es mi DJ favorita, y le digo, Kamina, soy la única DJ de Anime Nexus. Pero ok, Soluna, konbawa, DJ Aome, ¿cómo estás? Pues estamos muy bien, Soluna, muchísimas gracias. ¿Tú qué tal estás? ¿Te estás divirtiendo? ¿O despedimos a la locutora actual? Sí, Camina, por eso, ya ves, no eres el único que anda ahí diciendo. Álvaro González, buenas tardes, noches, DJ Aome. Aquí se reporta este personaje que escucha el programa mientras estudia para su examen de mañana. ¿Tú sí te puedes concentrar, mi querido Álvaro? Yo no, la verdad, yo no me puedo concentrar cuando estoy escuchando a algún locutor de Anime Nexus, no me concentro. ¿Y pues qué hago? Pues boto la tarea y me pongo a escuchar el programa y ya después, como a las 12 de la noche, pues hago la tarea. Pero no hagan eso ustedes, chicos. Dice, pues tú eres mi DJ favorita, ¿será porque no conozco a otra? Comenta Carlitos Imán. Ay, muchas gracias, Dice, con respecto al tema del día de hoy, una de mis frases favoritas es de Gildar's Club de Fairy Tail. El miedo no es algo malo, te enseña cuáles son tus límites, y al conocerlos podrás crecer más fuerte como más amable. Saludos y muchos abrazos desde Chile. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias. Un beso, Tote. Qué linda frase, la verdad, me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Muy bonita frase. Pablito Villa, ¿es hora de los piropos para Aome? Pues no lo creo. Espero que no, porque luego me desconcentran cuando empiezan ahí de echarme piropos, chicos. Me desconcentran. Areli, mi frase. No existe la casualidad, solo lo inevitable. De Yuko de Holic. Porque para mí en la vida no existen las casualidades, solo el destino, que es inevitable. Aome, eres la única locutora que sigo en Radio Anime Nexus. Caray, ¿en serio, mi querida Areli? Pues muchísimas gracias, pero también te recomiendo ahí a las demás chicas para que las escuches, y a los demás chicos también. Dicrey, canojo, mujer, novia. Eso que no le entendí, mi querido Dicrey. Recuerda esta frase, DJ Aome. Dice, En este universo nada es eterno, tarde o temprano todo deberá desaparecer. La felicidad como la tristeza se desvanece con el tiempo, y este miserable mundo no será la excepción. Hoshiomi Inuyasha. Hoshiomi, interesante. Muy buena frase, me gustó bastante. Está muy padre, muy padre. Ok. Novia, gracias, mi querido Marquitos. Canajo es como novia. Ok, gracias ahí por el aporte, mi querido Marquitos. No sé quién te puso que te quería de su canojo. Ay, ya se movió aquí mi compu. Y preguntaste qué quería decir eso. Ok, gracias, mi querido D-Cray. Muchas gracias. Areli, es que prefiero ver animes. Bueno, pues muy válido, mi querida Areli. No, mi querido Carlitos. Ok. César Ugarte comenta buenas noches, DJ Yome. Buenas noches, César, bienvenido. Fox Sniper, el famosísimo Fox Sniper que comenta ahí en la página de Alianza Anime. Qué milagro, mi querido Fox, que andas aquí al aire. Hi, DJ Yome. Dice, yo aquí, tú por allá. A mí me gusta la frase de Wolves Ryan que comenta: ¿por qué los humanos solo miran el cielo? ¿Porque quieren volar si no tienen alas? Nosotros vamos a correr a donde sea mientras tengamos patas. Porque es de uno de mis animes favoritos. Saludos. Muy buena frase. Está muy padre, mi querido Fox. Un fuerte aplauso para Fox. Sniper. Ok. Bueno, muchas gracias, mi querido Alvado Paz, por el aporte. Brian Vázquez comenta: Konbawa, DJ Yome. Pues espero andes súper bien. Muchas gracias, la verdad. Sí, estamos bien. Mi frase favorita del anime es: voy a destruir esas ilusiones tuyas con mi mano derecha. La dice Kamijo Toma del anime To a Room Majutsu no Index. Comenta Brian Vázquez. Está interesante, muy interesante. El vago, mi frase favorita es: en este mundo no existen las coincidencias, solo lo inevitable. Ya nos habían comentado eso, mi querido vago. Ya que en mi vida esto lo he comprobado, todo tiene una razón de ser y no puedes evitar o dejar las cosas que están destinadas para ti. Estas siempre llegan a ti, quieras o no. Oye, muy buena ideología, me quedo vaguito. Tienes mucha, mucha razón. Mucha razón en eso. Ok, Edwin dice: en cuanto al tema, mi frase favorita de anime es: no vivas solo por vivir, disfruta lo que haces y aprende a compartir, para que así enseñes a otros a vivir. No me acuerdo muy bien del anime en cual lo vi, comenta Edwin. Oye, qué linda frase, me gusta mucho. Qué padre. Qué padre frase, la verdad. Sí, bueno, de hecho ahí en la página de Anime Nexus, perdón, de Alianza Anime, pues ahí colocamos frases anime y pues de aquí vamos a sacar varias, yo creo, ya para tener ahí nuestro post de frases. ¿Qué les parece? Sí, me late la idea, me late. Edgar Leandro, saludos, DJ Yome. Mi anime favorito es sin duda Gun Grave, para dejar descansar al cara de perro de Inuyasha. Ok. Y por varias razones. Tenemos super post aquí. Sí, tenemos super post. Ok. Dice: por varias razones, la precariedad de la vida mostraba en el comienzo de los protagonistas como una banda de huérfanos. La amistad que los une, lo cruel que puede ser la vida sin razón, la amistad y la fuerza de la misma, la ambición y la traición de Harry a Brandon, en ese ascenso de cristal, el amor de Brandon por María, de un sacrificio total. Y lo importante de la lealtad, quien lo ha visto sabe de lo que hablo y quien no lo ha visto, ¿qué espera? Ese es mi favorito. Ok, muchas gracias, mi querido Edgar. A ver, aquí que nos comenta Belanio. Comienzo mi turno con una de las frases más épicas que se ha dicho en el mundo del anime y que hoy por hoy es la favorita de todo otaku que se respeta, y la frase es... ¿Tengo que leerla? Ok. Sé gentil. Esta frase célebre de Yuya Yaome es de lejos la más memorable, ya que se usa en los ecchis y hentais, me imagino, que tanto adoramos, los cuales aplica cuando está por suceder eso que tanto esperamos ver en algunos de estos géneros. Ay, mi querido Melanio, tú sales de toda regla, mi querido Melanio. Ok, bueno, pues vámonos rápidamente con tres pedidos musicales, chicos. Yo voy por un vaso de agua y pues enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Dejen acomodo el tercer pedido, nada más. Ahí está. Ahora sí, vámonos con un remix. ¿Eh? ¡Qué bien! Vamos con Ingeri Pandub Remix en español, seguido de Sword Art Online Ending 2 y terminando con Haru Rider Opening. Vamos con estos tres temitas y pues enseguida regresamos con más aquí en Radio Anime Nexus y esto que es Alianza Anime. Jikai, no te despegues de la sintonía porque enseguida volvemos. Oh, We'll be right back. した花が恋をした花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみを恋をした咲かない花と火薬の匂い Radio Escuchas, soy Luchito Sama y les invito a que continúen escuchando Alianza Anime con DJ Aume aquí en Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Y ya regresamos, muchas gracias, mi querido Luchito Sama, por pasarnos controles. Muchísimas gracias, y pues ahí está Luchito Sama, que amablemente nos grabó ahí un comercial para Alianza, ¿no? Muchas gracias, al igual que Marquitos, ya colocamos el de Marquitos Gómez la emisión pasada. Están muy padres, la verdad me hacen muy feliz cuando me graban saludos, chicos, así cuando se atreven así a grabar algo, a hablar, algo relacionado a Alianza Anime. Muchísimas gracias, chicos, por tomarse la molestia aquí con su DJ Yaume. Muchísimas gracias. Arigato, arigato, arigato, arigato, arigato. Muchas gracias. Y pues un gran saludo a Kevin Angelo. Anguello o a Arguello, ¿verdad? Kevin Arguello, que nos está empezando a sintonizar. Muchísimas gracias. Bienvenido, esto es Radio Anime Nexus y pues esto es Alianza Anime. Unos de Sé Gentil, Cávida, por favor. ¡Qué bárbaro! Su imaginación luego vuela. Es una cuña radial, Gustavo Mora. ¿Una cuña radial? Así se dice, mi querido Gustavo. Ah, ok, vamos a completar el comentario de nuestro querido Edgar Leandro. Dice, su frase favorita es la de Brandon de Heart. Proteger significa no traicionar nunca por lo anterior que ya he dicho, comenta aquí Edgar Leandro. Ok, muchísimas gracias, mi querido Edgar Leandro, ahí por el aporte. Bien, pues chicos, están muy activos, muy activos el día de hoy. Hay muchos comentarios, hay muchos pedidos musicales. Qué bárbaro, voy a necesitar ayuda, yo creo, pero ya es demasiado tarde para pedir ayuda, porque no hay nadie a la mano que me ayude. Pero bueno, vamos a tratar de leer el mayor número de comentarios y colocar el mayor número de pedidos, chicos. Ustedes comprenderán, ustedes son 200 y cacho y pues yo soy una sola locutora de radio humildemente aquí transmitiendo, así que pues no puedo, la verdad, colocar todos sus pedidos, no me comprometo. Solo una comenta, mi frase favorita es de Helsing, aunque en realidad no se le podría decir que es una frase, pero bueno. Y dice, the beard of Hermes is my name, 18 my wings to my me tame. Por alguna razón me encanta esa oración que en realidad nunca dice, pero que está en el opening. Y la frase que sí dice en ese anime y me encanta. Solo, y resalto el solo por cómo lo dice, dicen es amén. Y eso es porque lo dicen en inglés y con una voz muy como describirla despiadada, pero en tono de diversión como si lo disfrutara. ¡Oh, caray! ¡Ay, ese Helsing! ¿Verdad? Me queda solo una. Es especial ese anime, la verdad sí es como ningún otro anime. Porque no se haga un tiempo. Luego, bueno, ok. Muchas gracias, mi querido Carlitos y man. Mi querido Mueblito Kun. Hola, mi querida señorita Ome. Aquí presente. Aunque un poco tarde. Una hora tarde, mi querido Mueblito Kun. Pero muchísimas gracias por venir. Lo que cuenta es la intención, ¿no? Aunque sea 5 minutos de Alianza Anime. Pero lo que importa es que escuches Alianza Anime. Muchas gracias. Nick Logan, mi frase favorita es Jikai, porque la dice Aome. Ay, este lobito. Y la frase de videojuego es, siempre hay una recompensa más allá del game over. Órale, esa no me la sabía, mi querido lobito. Dicha por Gus Rodríguez. Interesante. Bueno, gracias por el aporte, lobito. Fernanda Guardado. Hola, gracias por aceptarme, un placer, bienvenida a Alianza Anime, me encanta tu voz, muchas gracias Fernanda. Bueno, mi frase favorita, una de muchas, es la de Aro Haru Rider. A partir de ahora voy a enfrentarlo todo y caminar hacia adelante, paso a paso. No sé, me hace pensar mucho, comenta Fernanda. Oye, está muy padre tu frase, ¿eh? Una ovación para Fer. Sí, está muy padre esa frase. Muy bonita. Ok, qué linda. Qué linda, mi querida Deli. Muchas gracias. Bueno, lo que cuenta es la intención. Gracias, gracias, qué linda. Un besotote. Dice Lupita Flores. Bueno, mi frase favorita es del anime Naruto de Sein. Una sonrisa es la mejor forma de afrontar las situaciones difíciles, incluso si es falsa. Comenta Lupita Flores. Órale, oye, qué padre frase. Me encanta esa frase. Sí, está muy padre. Incluso, ¿no? Cuando le muestras una sonrisa a tus enemigos. Ay, cómo se enojan cuando les demuestras una sonrisa a tus enemigos. Se molestan porque no han conseguido derrotarte, ¿no? Está muy padre esa frase, ¿eh? Muy padre. Carlitos y man, mi frase de anime es de Detective Conan. La verdad siempre prevalecerá. Bueno, siempre prevalece, perdón. La verdad sale a la luz, no importan los trucos, mañas y patrañas, la verdad surgirá. Órale, muy padre frase. Debería de aplicarla, mi querido Kaoru Kun, ¿no? Ay, Dios. El capítulo 10 va a estar cardíaco, chicos. En el capítulo 10 de Mis ojos lloran por ti. Híjole, esa frase se va a aplicar bastante. Futabachan comenta, buenas noches, ex tocallita. Buenas noches, ex tocallita. Bueno, sigue siendo mi tocaya, dice. Aunque tengo otro nombre ahora, creo que hoy te la estás pasando muy bien. La verdad sí, está muy animada esta transmisión. En muy buena compañía aquí con mis chicos. Pues esta es una de mis frases favoritas, juventud, un manantial azul con un viento de tormenta que pasa a través de mi corazón, sobre la cual mortar. No sé, pero esa frase me hace sentir tal cual lo dice, el amor es la juventud en un caos, a veces puede ser como un manantial azul, pero también puede convertirse de un momento a otro en una tormenta, pero aún así es hermoso. Es una frase de Aro Haru Wright, uno de mis animes favoritos y Justamente la dijo Futaba, o sea yo, me encanta. Ok, Futaba, muchas gracias por comentar el día de hoy. Qué padre frase, está muy bonita. Melanio, pertenecientes al anime Aldo Zero, a las balas les gusta la gente miedosa. Si tienes confianza, las propias balas te esquivan. Interesante. Frase memorable expresada por Inajo para inspirar confianza a sus compañeros de batalla frente a la adversidad por venir. Oh, está muy buena esta frase, mi querido Melanio. Un fuerte aplauso para Melanio. Está muy buena esa frase, la verdad. Muy, muy, muy bonita tu frase, mi querido Melanio. Marquitos Gómez se une a los super posts de comentarios aquí. Sí, ¿verdad? Está muy bonita esa frase. Nos comenta Miquel Fargueros. Empecemos las siguientes frases, comenta Marquitos. Aquí vamos para empezar esta noche de la serie de Inuyasha. Miroku, ¿te gustaría tener un hijo conmigo? Esa frase me mata de risa. Bueno, es la frase completa, es... ¿Cómo es? Es señorita, ¿le gustaría tener un hijo conmigo? O algo así, ¿verdad? Bueno, ahorita nos acordamos bien cómo es. Pero es memorable para todo otaku. De hecho, creo que varios les gustaría decir esa frase, ¿verdad, chicas? Otra frase de la serie, de Sakurasao no Pet. Saoratada dice, a veces la digo, comenta Marquitos. Ok, bueno, aquí escribió medio enredado Marquitos. Este mundo es muy miserable, pero no puedo echarle la culpa a los demás por mis errores. Órale. Una más es de Yuta, de la serie Papa no Yukoto, que dice, tal vez no podía ser cercano a ti, por eso no ser tu familiar, pero sabes, hoy comprendí que no importa si soy o no, solo me gustaría estar a tu lado. Oh, muy bonitas frases, mi tío Marquitos Gómez. Muy bonitas frases. Ok, aquí nos comenta Brian Valdés. Hay cosas que solo se pueden lograr unidos, de modo que algún día, cuando uno mira hacia atrás, la gente que lo experimentó lo verá como un buen recuerdo, con la misma calidez que ahora lo haces. Kao Mabushi, Ao Haru Rai, uno de mis animes favoritos, comenta Brian. Oye, qué bonita frase, mi tío Brian. Padrísima. Luis Salvador comenta, una de las frases épicas que me han llamado la atención es la siguiente: lo auténticamente maligno es el poder de matar, y cualquiera que posea semejante poder está maldito. Soishiro Yagami, Death Note. Soishiro Yagami, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Esta frase resume todo lo que significó el anime y el manga en general. Y cualquiera que aplica Sakira debe de pensar en esta frase. Y una cita memorable en relación a esto es la siguiente: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a pesar de que esta frase memorable es del tío Ben Parker, o sea de Spider-Man, es una frase tan poderosa que se aplica no solamente en el mundo de la ficción, sino que se aplica esta y la anterior en el mundo real. Soishiro Yagami y Ben Parker son de los maestros de la vida. Así es, mi querido Luis Salvador. Oye, muy cierto, muy cierto. Qué buenas frases. Ay, se saltaron un comentario. Se saltaron un comentario, comenta Marquitos. ¿En serio? Dice, uno de ellos es de Yue de Sakura Card Captor, que dice, si escuchas y analizas tu corazón, encontrarás el al verdadero de tus sentimientos. 2. También de la misma serie, Tomoyo, que dice, a veces se necesita convertir en palabras lo que guardamos en nuestros corazones para que esa persona lo entienda. Qué linda frase. Una de otra serie de Naruto dice, yo jamás rompo mis promesas y jamás me daré por vencido. Esto lo uso todo, comenta Marquitos. Muy buenas frases, mi tío Marquitos. Freddy Alexis, mi frase favorita son las últimas palabras que dice Camina. Ah, esa me encanta también, mi querido Freddy. Confía en ti, no en el tú en el que yo creo, ni en el que yo creo en ti. Confía en tú que cree en ti. Comenta mi querido Freddy. Bueno, está medio enredada la frase, pero ya cuando uno lo entiende, está muy, muy bonita. Gracias, mi querido Freddy, por recordarnos esa super frase anime. Melanio, otra épica frase. Aldo Cero comenta, aunque nos invadan seres superiores a nosotros, lucharé hasta el final. Porque si tienes dignidad, confianza y fuerza de voluntad, ten por seguro que eres mejor que cualquier máquina o robot. Simplemente genial, DJ Ome, la frase, ya que reúne todos los sentimientos del mundo en una oración de vida. Nos comenta Mikio Melania. Oye, super frase, la verdad, Mikio Melania. Está muy padre. El Vago comenta. Hay una frase, pero no es de anime, dice algo así. En la guerra todos somos iguales, por lo que aquellos que hoy su sangre derraman conmigo serán mis hermanos. Creo que sería muy buena frase para algún anime de pelea, sí, Kanojo significa novia. Gracias, mi querido Vago, pero ya me había dicho, muchas gracias. Y Salvador, por cierto, aquí una frase favorita del anime, muerte arriesgue de morir. Ay, Luis Salvador. Pero ¿por qué te cae mal, mi querido Luis Salvador? No entendemos aún eso. Daniel Tejera, la frase que me gusta es pelea. Si ganas, vives, si pierdes, mueres, pero si no peleas, no puedes ganar. The Titan of Attack, comenta Daniel Tejera. Ah, muy buena frase, mi querido Daniel, muy buena frase. Muy bonita frase. Ok. Bueno, vamos a leer dos comentarios más y ya nos vamos a corte musical. Futabachan, otra de mis frases favoritas es esta. No sé qué decir hacer por ti, pero mientras permaneceré a tu lado. Supongo que ya sabes de quién es, ¿no? Claro que nosotras las Aomes, sí sé de quién es, mi querida Futabachan. Una vez alguien que se estaba convirtiendo en alguien especial para mí me la dijo. Pero no sé qué pasó ahora con eso, la regué. Bueno, dejando de lado esos problemas del Kokoro, se convirtió en una de mis frases favoritas y más después de eso. No sé qué podría hacer por ti, pero mientras permaneceré a tu lado. Ah, muy bonita frase de nuestra querida Aome Higurashi. Muy bonita frase. Kevin Arguello, mi frase favorita es una de Ichigo. ¿Sabías por qué los hermanos mayores nacen primero? Lo hacen para proteger a los hermanos que vendrán después de él. Ah, qué linda frase. Qué linda frase, hasta me imagino ahí a Ichigo. Muy bonita frase. Melanie comenta. Del anime Akame ga Kill. Nos regiremos por la supervivencia del más fuerte. Los débiles son eliminados. Dicha por mi diosa es Death. Y se asemeja mucho a la realidad que vivimos en la sociedad actual. Sí, tristemente, mi querido Melanio. Marquitos, las más frases antes de que Melanio haga de las suyas. Una de Asian Sam, sí, de High School D por D. Sí, odian a Rías, pero dice así. Yo nunca tuve amigos, pero cuando te conocí me dio mucho gusto haberte conocido. Ay, qué linda frase. Gracias, mi querido Barquito. Muy bonita frase. Juan Esteban. Ah, mi querido Juan Esteban. Qué milagro. Qué milagro, mi querido Juan Esteban. Hola a todos. Acabo de regresar de una clase de química. Wow. Expondré mis frases con su razón en el transcurso del programa. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a leer dos más. Hoy ya tengo muchas frases más. Vámonos rápidamente con dos pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos con más aquí en Alianza Anime. Ya para leer algunos avisos parroquiales que les tenemos, chicos. Vámonos con estos dos pedidos. Ryusei, seguido de Sawano Hiro Yuki. Vamos con estos dos temas y enseguida regresamos.

Y regresamos nuevamente. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y de Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai. Ok, chicos, recuerden por favor escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Tenemos transmisiones los 365 días del año, excepto en año bisiesto, que son 366 días. Y tenemos locutores de todos los gustos, colores y sabores, chicos. Locutores con unas voces muy lindas, nuestras queridas compañeras tienen voces muy lindas. Hay tipo lolis, hay tipo seductoras también. Locutores con voces muy seductoras también, chicas, ahí por si los quieren escuchar. Así que por favor consulten los horarios en www.animenexus.net. Y pues ahí están los horarios de nosotros, los locutores de Radio Anime Nexus. ¿Qué días transmitimos? ¿A qué hora transmitimos? Para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. GK. Ok, vámonos con más. También recuerden escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus, de Alianza Anime. Ahí por si se perdieron algún programa, algún martes. Pues ahí lo pueden escuchar en la principal de Radio Anime Nexus. No solamente de mis podcasts, sino también de los demás locutores. Ok, vámonos rápidamente con más frases, chicos, porque ya nos queda un poco de más de media hora de programa, pero se va rapidísimo. Vámonos con otra frase de Edwin que nos comparte aquí. Vámonos con otra frase. Ah, aquí está. Otra frase que está interesante, comenta, es de Akira. La vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Y le gusta... Y la razón es que le gusta mucho, nos comenta Edwin. Ok. Luisito Sema. Esta frase no sé si será de un anime, pero bueno. La amistad es una sola. Aunque no separemos, la amistad sigue siempre unida. Ah, muy linda frase, mi querido Luisito. Arely nos comparte otra frase. Por primera vez en mi vida tengo miedo. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para proteger lo que amo. De Luffy de One Piece. Es esta frase. Ah, muy padres mis frases, chicos. La verdad, sí, sí hay unas llegadoras, como dirían ahí. Matías Villamín dice: hola. Hola, Matías, bienvenido a Alianza Anime. Aquí Melanio nos comparte una frase que me gustó mucho, la verdad. Él comenta: yo ya llevo me aprovechando el tema del día y quiero compartirles esta frase que me gustó mucho para que la leas en vivo, ya que aquellas personas que estén un poco depre por las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo. Y la frase dice así: si eres feliz, entonces soy feliz. Al hacer feliz a los demás, te haces un poco más feliz. Si eres feliz, yo soy feliz. Si yo soy feliz, tú eres feliz. Y eso se repite una y otra vez, haciendo una espiral de felicidad. Del anime Little Boosters, comenta Mikio Melanio. Ah, está padrísima. Padrísima esa frase. Me gustó mucho, mucho. Gracias, mi querido Melanio, ahí por compartir esta frase. Y bueno, vámonos rápidamente con más frases, chicos. Ah, por cierto, a los nuevos que se están integrando aquí al chat Alianza Anime. Bueno, como verán, tenemos dos posts. En uno dice: este es el tema del día. Y pues ahí está Aome señalando el tema del día. Y en el otro está Aome de Mate. Y dice: pedidos musicales, pedidos dedicatorios y demás. Escríbelos aquí, por favor. Ok. En el post que dice: este es el tema del día, ahí me colocan por favor sus comentarios sobre el tema del día. Y donde dice pedidos, dedicatorias y demás, ahí van sus pedidos musicales, chicos. Sale porque veo que me están escribiendo en los pedidos musicales. Ahí están colocando algunos comentarios. Y pues yo esos no los alcanzo a leer, porque cuando estoy en el post de pedidos nada más copio, pego el link de YouTube y empiezo a descargar. ¿Sale? Para que sea más rápido y para que yo pueda leer sus comentarios, chicos, pues colóquenlos en el post correspondiente, por favor, chicos, porque aquí el tiempo es oro, la verdad. Ahora sí, como quien dicen, que al aire el tiempo es oro. Y pues yo cuento con muy poquito tiempo al aire para leer comentarios, para colocar pedidos y todo eso, y pues trato de hacerlo de la manera más rápida para que yo pueda colocar más pedidos. Bueno, vámonos con más comentarios. Melanio comenta del anime Ga Raid Zero: ¿matarías a alguien que amas por amor? Si bien se lee como pregunta, es también una frase que a muchas veces uno se ha hecho en la vida y cuya respuesta podría variar de la situación en la que estemos, comenta Melanio. Fernanda Guardado, tocallita. Otra de mis frases es: quiero que Inuyasha viva, que viva para mí. Quiero que sea feliz, quiero verlo sonreír. No sé lo que yo puedo hacer, pero estaré a su lado para siempre, de Kagome. ¿Verdad que sí, mi querida Fernanda? Ah, muy linda frase. Muy linda frase. Michael Matoy, ahora super post colocó: hola DJ Yaome, buenas noches. Buenas noches, mi querido Michelle. Noches, llegó martes, senpai, con más de Alianza Anime. El tema del día es muy bueno, pues hay grandiosas frases que se han mostrado en muchos animes, y tomaré uno de mis animes favoritos. Kill la Kill lo dice Satsuki-sama: el miedo da libertad, el control independencia. En la contradicción está la verdad. El miedo da libertad, el control independencia. En la contradicción está la verdad. Así funciona este mundo. Y el por qué me gusta es que siento que hay mucha verdad en ella. Igual otras frases que me gustan por lo mismo es del mismo anime. La de Ryuko Matoy: la gente no es débil, puede enfrentarse a la ambición con la ayuda de su voluntad. Igual la encontramos incluso en los openings y ending, esa motivación que luego necesitamos o aprendemos lecciones en el anime. Me despido sin decir dos cosas. Le mando la invitación al Face de Fernanda Velázquez y no me ha aceptado. Dos, con la misma de todos los días: muerte a Kirito. Cada sábado lo odio más a ese trolazo, comenta. Pero yo no he visto ninguna invitación, mi querido Michael. Marquitos Gómez, una de Nisekoi dice: sí tiene una frase, pero no es muy conocida. Como lo dice Shoto, es cierto que nos llevamos muy bien, pero sé que algún día nos llevaremos bien. Ah, caray, ¿nos llevaremos bien? Está algo enredado tu frase, mi tío Marquitos. Melanio, del anime Mahouka, anime donde está el dios Onisama: aún sin magia la gente puede hacer muchos milagros. ¿Qué puedo decirte, DJ? Absolutamente cierto, comenta mi querido Melania. Ay, ciertamente, mi querido Melania. Bueno, vámonos con más frases, chicos, que ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos 260 RAN escuchas, y esos 260 RAN escuchas los vamos a premiar porque siguen en la transmisión de Alianza Anime. Ok, ahorita los vamos a premiar, chicos. Tenemos una canción que yo sé que les va a gustar bastante. Freddy Alexis: otra de mis frases favoritas son del anime Death Note de L. Te atraparé porque yo soy la justicia. Ah, mi querido Freddy, muy buena frase. De hecho, tenemos un saludo de L, ¿eh?, de Death Note. Luego lo colocamos, yo creo que en octubre lo colocamos. De Badam comenta: mis frases favoritas son de Code Geass: todas las condiciones han sido cumplidas, todas las piezas están en su lugar, todo lo que resta es hacer jaque mate. Los que no tengan poder, búsquenme. Los que tengan poder, témanme. Solo deben matar a aquellos que estén dispuestos a morir. Yo destruiré al mundo y lo reconstruiré. Lilush Tebitania, comenta del Badam. Ah, bueno, les digo que Code Geass es un anime que tiene muy buenas frases. Muy buenas frases tiene nuestro querido Code Geass. Gracias por el aporte. Futaba-chan: y esta es otra de mis frases favoritas de Aoharu Rai. También lo dijo Futaba: todo el mundo está esperando por ti. Si solo abrieras la puerta, a tu lado habría un lugar en la luz. Me encanta porque se la dice al chico que le gusta, quiere que abra su corazón y deje de ser tan cerrado con toda la gente. ¡Ah! ¡Wow! Muy buena frase, mi querido Futaba. Muy buena frase. Melanio comenta. Regresamos con Maoka. Los primeros que reconocen la discriminación son los que serán discriminados. Frase muy cruda, pero a la vez real, que dijo el dios Onisama. Marquitos, hay otra que haré mención. Esta es de la serie de Digimon y la dice Teka. No lloraré porque si lloro preocuparé a los demás. Muy cierta, mi querido Marquitos, muchas gracias. Ok, vamos a ver. Nos faltan un buen de frases, chicos, y ya más tengo media hora. Ok, bueno, haré mi mayor esfuerzo, chicos. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. Luis Salvador comenta, L-Lablet, solo hay tres detectives que merecen mi respeto. Batman, Sherlock Holmes y L. Ellos son los mejores detectives del mundo y de todos los tiempos. Comenta Luis Salvador, bueno, no dijo ninguna frase, pero pues es un aporte que nos hace. Bueno, Esteban, una lección sin dolor no tiene sentido. Eso es porque no se puede ganar algo sin sacrificar algo a cambio. Sin embargo, una vez que hayas soportado el dolor y lo hayas superado, ganarás un corazón que es más fuerte que todo lo demás. Así es, un corazón de acero. Edward Elric. Esta frase enseña todo lo que los shonen normales te enseñan, no te rindas. Pero lo especial en esta frase es el hecho de que tienes que aceptar el dolor y del mismo aprender. Nadie es perfecto y solo aprendemos de lo que nos marca. La mayoría de las veces, eso es el mismo dolor. ¡Ay, qué buena frase, mi querido Juan Esteban! ¡Qué buena frase! Areli comenta, sabes, no me importa morir. Ya lo he decidido, seré el rey de los piratas, incluso si muero luchando por ello. Del Luffy, que nos comenta esto. Carlitos, reparte fichas como en los seguros para los comentarios, si no, nunca acabarás, comenta Carlitos Imán. Ay, muy buena sugerencia, mi querido Carlitos Imán. Bueno, vámonos con tres pedidos. Y su audio de... ¿cómo se dice? Su audio de recompensa, chicos. A los que se quedaron hasta... a los que se quedaron desde el principio de la transmisión. Vámonos con estos tres temitas musicales. Vamos con Roku Homa, seguido de Clannan, y terminando con el tema de Sailor Moon, interpretada por Homero Simpson. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya regreso. ¡Suscríbete al canal!

quiero saber qué debo hacer. Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna, guía mi amor. Estrellas mil de la constelación, en torno a uno y me pregunto sobre el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti, sé que el milagro se hará, es el milagro del amor. Chica, ya regresamos. ¿Qué tal, eh? Está padre, ¿no? La canción de Sailor Moon interpretada por Homero Simpson. La verdad, a mí me encanta. Ay, Dios. Es que nunca te imaginas a Homero interpretando esa canción, ¿no? Algo loco. Si crees, dice, what the fuck are con Homero? Chida rola, comenta Arely. ¿Verdad que sí? Porque los queremos, les colocamos esa rola, chicos. Nunca antes colocada aquí en Anime Nexus. Mi querido Guillermo dice, voy llegando del trabajo, saludos. Pues bienvenido, mi querido Guillermo, gracias por unirte a Alianza Anime. Kuleiko Red, saludos, qué milagro, Kuleiko Red, que nos saludas aquí a tu servilleta, DJ Ome. Ok, chicos, tenemos aquí avisos parroquiales. Tenemos ya el menú. Bueno, ya lo habíamos anunciado la transmisión pasada, pero vamos a repetir el anuncio. Tenemos aquí avisos parroquiales. Ya tenemos programado todo el mes de octubre. Bueno, febrero. Todos los martes de octubre, que es cuando nos toca transmitir, pues ya los tenemos así, programados. Ya que en el mes de octubre Alianza Anime cumple 5 años al aire. Sí, 5 añotes al aire. Se dicen fácil, pero la verdad no lo han sido. Hemos tenido que lidiar con pues varios conflictos ahí. Y familiares, con compañeros del medio, en fin, pero Alianza Anime sigue, gracias a ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos. Y pues tenemos aquí, ya tengo programado lo que vamos a hacer todos los martes de octubre. El martes 7 de octubre vamos a iniciar con el concurso de Rocola Anime. Así es, Rocola Anime es la primera actividad que vamos a tener aquí en Alianza Anime. ¿Y en qué consiste Rocola Anime? Bueno, Rocola Anime consiste en que te vamos a colocar 15 audios. 15 audios de anime, bueno, 15 rolas de anime. Les vamos a quitar el nombre y pues tú tendrás que decirnos de qué anime es esa canción que va a estar sonando. Va a aparecer como pista 1, pista 10, Rocola Anime. Pues tú me tienes que decir de qué anime es esa canción. Ok, y pues el que acumule los 15 puntos o la mayoría de puntos será el ganador de Rocola Anime. Actualmente la campeona de Rocola Anime es Akari Himura. Anda por ahí nuestra querida Akari Himura. No sabemos si va a defender el título, pero pues esperemos que sí. Luego la segunda actividad, el segundo martes de octubre, vamos a tener Maestro Anime. Así es, el concurso de Maestro Anime va a ser el sexto Maestro Anime. Andamos buscando a nuestro sexto Maestro Anime. Pues consiste en preguntas de anime, por supuesto, que solo los conocedores deben de saber. Pues consiste en preguntas de anime que haremos para que pues ahí veamos quién sabe más de anime de todos ustedes. Pues el ganador será el sexto Maestro Anime, pasará la historia de Alianza Anime. Actualmente también Akari Himura es la campeona ahí de Maestro Anime. Pero ya veremos quién es el sexto Maestro Anime. Y luego el 21 de octubre llega, vamos a adelantar estreno del capítulo 10 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Se supone que era para noviembre, pero lo vamos a adelantar para octubre, chicos, para que sea parte de la celebración del aniversario de Alianza Anime. Así es, va a estar el capítulo 10 de Mis Ojos Lloran Por Ti, de nuestro proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti. Y pues, este capítulo 10 va a ser diferente, chicos. Ya en el capítulo 10, las reinas, pues ya van a unir fuerzas y ya van a hacer algo contra Kaoru Kun. Podríamos decir que el capítulo 10 es la venganza de las caídas, la venganza de las reinas. Pues ya llega el capítulo 10, así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante, chicos. Ya rumbo al gran final de Mis Ojos Lloran Por Ti. Así que acompañemos a Kaoru Kun en este capítulo 10. Y el 28 de octubre, que es un día antes del día del aniversario de Alianza Anime, lo vamos a dejar para el 28 de octubre. Nuestro día de aniversario realmente es el 29 de octubre, pero como no nos toca transmitir, pues va a estar el 28 de octubre. Vamos a tener un especial del anime de Skid Row. Así es, este super anime de Skid Row, que para mí la verdad significa mucho, mucho, mucho, chicos. Este anime es muy representativo para mí, para Alianza Anime. Representa en sí la esencia de Alianza Anime. Y vamos a finalizar el 4 de noviembre con el sexto especial de Calaveritas Anime. Así es, donde ustedes pueden escribir calaveritas para algún personaje de anime o para alguno de los locutores de Radio Anime Nexus. Así que no se lo pierdan, chicos, porque vamos para la sexta emisión del especial de Calaveritas Anime. Ok, pues ese es el menú para octubre, chicos. Espero les guste y me acompañen. Vámonos con el último pedido musical y yo regreso ya para decir adiós y goodbye. Oh, 世界。 Ok, chicos, pues ya el último pedido musical. ¡Wow! Hoy estuvieron comentando mucho, chicos. La verdad, eso me hace muy feliz. Les gustó. Me da gusto que les haya gustado el tema del día. Una fuerte ovación para ustedes. Muchísimas gracias, chicos, por comentar, por estar aquí al pendiente de la transmisión. Qué bueno que les haya gustado el tema. Nos faltaron por leer varios comentarios. Yo los voy a colocar, yo pues les voy a tratar de contestar, chicos, ahí sus comentarios. Los vamos a colocar en la página de Alianza Anime, ahí como publicaciones, para que no se lo pierdan. Pues muchas gracias, chicos, no me resta más que decir que muchas gracias. Que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Y pues se quedan aquí con la Sociedad de Almas. A continuación, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Un beso, recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Nos vemos en octubre. Nos escuchamos más bien en octubre para iniciar la celebración. Sayonara.